is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo en Radio María en España de 8 a 9 de la mañana. Quiero comenzar con un comentario de una noticia que hoy mismo pues sirve la prensa. A veces hay noticias que son muy significativas y que corren el peligro de pasar desapercibidas, como si fuesen un mero dato anecdótico, cuando en realidad reflejan un retrato muy exacto del corazón humano herido por el pecado. Y en la prensa de hoy, yo lo he leído en Vocento, pues viene el siguiente titular, ¿no? Pocos chinos. El gobierno chino se ve obligado a incentivar el nacimiento del segundo hijo debido al desinterés de la población por aprovechar el relajamiento de la política de natalidad. Este es el titular. Vamos a ver, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que sabéis que en China existió una política de hijo único por el que se prohibía el segundo hijo a las familias chinas. El gobierno comunista chino, queriendo controlar el crecimiento de la población, impuso la política del hijo único con gravísimos castigos a quien tuviese un segundo hijo, incluso obligándole a abortar. Claro, por ese camino se ha llegado un momento, eso fue motivo de gran sufrimiento. Os podéis imaginar, ¿no?, lo que era la cultura china, en la que la maternidad y la paternidad estaba grandemente arraigada en esa cultura china. Motivo de sufrimiento, motivo también de que algunas madres pues intentaban llevar adelante segundas gestaciones intentando ocultarlo ante el gobierno chino. Bueno, montones de dramas, ¿no?, se pueden contar detrás de esa política del hijo único. Bueno, ¿eso a dónde condujo? Pues condujo a que la pirámide poblacional, pues eso, se descentró totalmente, y entonces el gobierno chino hace pues cosa de un año o dos años, no recuerdo exactamente, pues dijo, bueno, vamos a derogar esa política del hijo único. Se puede tener un segundo hijo, ¿no? Se puede. Querían con ello darle la vuelta a esa situación alarmante de la pirámide poblacional. ¿Y qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que, pasados todos estos años, que ya son muchas décadas, claro, se han encontrado con la sorpresa de que, a pesar de que han quitado la prohibición, la población no tiene interés en tener el segundo hijo. Tiene desinterés, incluso algunos no quieren tener ni el primero. Y entonces dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora dice, bueno, no basta con no prohibir. A ver, ¿cómo intentamos incentivar que la gente tenga? Bueno, este es el titular, ¿no? ¿Por qué me parece una noticia de esa que no es meramente anecdótica, que es de esas noticias que retratan el corazón humano? Porque, claro, fijaros bien, ¿no?, como hasta qué punto, cuando somos agredidos por una ideología que es contraria a nuestra naturaleza, pues en un primer momento pues lo podemos percibir como la agresión de unos gobernantes. Pero claro, lo más grave es que nosotros podamos llegar a esclavizarnos, es decir, que esa dictadura pueda llegar a ser para nosotros placentera. La dictadura más consolidada es aquella en la que los esclavos sienten placer al serlo. Tú fíjate si está consolidada esa dictadura. Ha conseguido que los esclavos sientan placer siendo esclavos. Por ejemplo, cuando se introduce la pornografía, ¿no? Y a través de la pornografía, que te está esclavizando, tú sientes placer en ser esclavo, y entonces, pues claro, pues es muy difícil que tú rompas con una esclavitud que te causa placer. Si te causase sufrimiento, que también te lo causa, ¿eh? Pero bueno, lucharías más fácilmente contra el dictador que te oprime. Pero, claro, resulta que les imponen la política del hijo único, eso les hace sufrir mucho, pero al mismo tiempo, claro, pues el demonio va creando hábitos del mínimo esfuerzo, hábitos de queremos disfrutar de la vida, los hijos también nos exigen sacrificio, los niños son muy bonitos, sí, pero claro, te exigen la renuncia de ti mismo, de tu tiempo, de tu... Y entonces se va creando pues unos hábitos en los que el hedonismo, la autocontemplación, casi sustituye a nuestra vocación al amor y a la entrega. Y luego resulta que tú mismo dices, bueno, pues ya, aunque el carcelero se ha marchado, aunque ya no tengo carcelero que me vigile, yo mismo me pongo a mí mismo los grilletes y yo mismo me quedo dentro de la celda. La dictadura más consolidada es aquella en la que los esclavos sienten placer en serlo. Por eso nuestra vigilancia tiene que ser por nuestra libertad interior. Lo peor que nos puede ocurrir no es que existan, ¿no? Existan poderes, que ya es terrible, ¿eh?, que intenten dominar a la población, sino que nosotros abramos la puerta de nuestra libertad interior, que nos hagamos cómplices, ¿no?, a todos esos influjos que están intentando desdibujar nuestra vocación al amor y a la entrega. Bueno, esta es la entradilla del programa de hoy de Sexto Continente, que tiene también la característica de tener una interacción con vosotros, sobre todo aquí en la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, pues igual es el canal más práctico, ¿no?, para poder participar con preguntas o con aportaciones en este programa. Y luego también desde las redes sociales, la cuenta de Twitter @obispomunilla y el muro de Facebook y de Instagram con mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, pues son otras formas también de participar en este programa. Y dicho esto, recién hemos comenzado la cuaresma. ¿Cuál es el primer tema que quiero tratar? ¿Os acordáis de aquella famosa expresión de la novela de Hamlet de Shakespeare, escrita en el año 1600, ¿no? Aquella frase que se ha convertido pues, en un clásico, incluso para los que no sabemos inglés, ¿eh? Porque vamos, eso es un mínimo de inglés. To be or not to be, this is the question. Ser o no ser, esta es la cuestión. Bueno, pues yo propongo lo siguiente: conversión o decadencia, this is the question. Conversión o decadencia, es tanto como decir ser o no ser. Bueno, pues me vais a permitir que os lea y os comente un artículo que ayer publicó un servidor aquí en la prensa, en la prensa vasca, en el Diario Vasco. También lo tenéis a vuestra disposición pues en las redes sociales, en la página web de un servidor, en ticonfio.org, y sé que está también publicado en algunas otras páginas web, ¿eh? Lo comento y lo leo y lo comentamos, ¿eh? Tiene el título Conversión ampliando horizontes. Bueno, yo quiero un poco retitularlo para todos vosotros en este programa de Radio María: conversión o decadencia, this is the question. Vamos a ver. A propósito de la reciente polémica vivida en el carnaval de Canarias, el obispo de aquella diócesis, monseñor Francisco Cases, publicó una carta con el título A quien quiera leerme, en la que, entre otras cosas, compartía una injundiosa reflexión con la que quiero comenzar este artículo. Decía él: hace un tiempo, sobre el talud que se encuentra encima de la entrada norte del túnel Luengo, alguien escribió con letras enormes: nada es verdad, todo vale. Pocos días después, otra persona, o quizás el mismo, añadió encima de lo escrito y con letras del mismo enorme tamaño: sin Dios. Parecía indicar el principio de la convivencia ciudadana de nuestra capital. Pues ese túnel, con su forma de arco, es realmente el acceso a la ciudad desde el norte de la isla. Creo que precisamente por eso, pocos meses después, todo fue borrado, quedando todavía la señal de la pintura superpuesta. Sin Dios, nada es verdad, todo vale. En este contexto, no es de extrañar que la llamada a la conversión, reiterada con... Esto son palabras mías ya, ¿eh? Ha terminado la cita de Monseñor Francisco Casis. En este contexto, no es de extrañar que la llamada a la conversión, reiterada con especial énfasis en Cuaresma, sea percibida como contracultural y hasta transgresora. ¿Será cierto que el relativismo y el hedonismo son la consecuencia lógica e inevitable de un mundo sin Dios? ¿Serán ciertas las palabras de Dostoyevski, puestas en labios de Iván Karamazov? Si Dios no existe, todo está permitido. Quisiéramos creer que no, aunque solo fuese por la necesidad de que la necesidad que tenemos de construir una convivencia social entre todos. Creemos en la capacidad de la razón y de la voluntad humana para conocer y perseguir el bien, aunque no podemos por menos de constatar la necesidad apremiante de ampliar los horizontes del materialismo y del individualismo para liberarnos de tanto espejismo. Como punto de partida, me apoyo en el filósofo danés Kierkegaard, conocido por haber puesto la búsqueda del sentido de la vida en el centro de su pensamiento. Kierkegaard concibe la vida en tres estadios, tres maneras de pensar, de vivir y de actuar, que resultan muy interesantes para iluminar el itinerario de la conversión. Primero, el primer estadio es el estético. Responde a preguntas del siguiente tenor: ¿cómo me encuentro? ¿Me siento en paz y realizado? El segundo estadio es el denominado por Kierkegaard como ético, y responde a preguntas más o menos del siguiente tenor: ¿qué tiene derecho a esperar el prójimo de mí? ¿Qué puedo aportar para la construcción del bien común? Y por último, el tercer estadio es el religioso, que responde a preguntas como: ¿qué espera Dios de mí? ¿Es mi vida acorde al mensaje revelado por Jesucristo? Tres estadios, por lo tanto, el estético, el ético y el religioso. Cada uno de estos tres estadios implica una relación específica con uno mismo y con el mundo. Si el estado predominante es el primero, el estético, ese que pregunta cómo me encuentro, me siento en paz y realizado, corremos entonces el riesgo muy grande de quedar atrapados en los parámetros narcisistas, los cuales incapacitan para amar a un tú distinto de nosotros mismos. En nuestros días, la idolatría de la felicidad, convertida en becerro de oro, pretende buscar su bien particular, desvinculándolo de la naturaleza de las cosas. Y no nos estamos refiriendo a los demás, ¿eh?, ya que nuestra propia vivencia religiosa no está exenta del riesgo de quedar reducida a una espiritualidad consumista del bienestar interior. El asalto al segundo estadio, el conocido como ético, ciertamente es un paso de gigante. Uno de los antídotos más eficaces contra el narcisismo, el cual tiende a encerrarnos en una especie de bucle de un falso victimismo, es la apertura de nuestros horizontes para encontrarnos con los sufrimientos de las verdaderas víctimas de la sociedad. Sin la apertura al prójimo es muy difícil salir de la trampa de nuestra mente para introducirnos en la vida real. Pero sin el tercer estadio, el religioso, es decir, sin la perspectiva que nos otorga la revelación de Dios, caminamos en medio de tinieblas. Dios no se ha limitado a crearnos y lanzarnos a la existencia, sino que se ha comunicado con nosotros, mostrándonos el sentido de la vida y dándonos la gracia de su caminar junto a nosotros en Jesucristo. Pretender prescindir de Dios en el camino de la conversión es vivir del espejismo de la autosuficiencia. Y es que hay algo más importante que la conversión moral, la conversión espiritual. Decía nuestro Papa emérito, la conversión es interpersonal si es intrapersonal. Y será intrapersonal si es trascendental, es decir, si está abierta a la trascendencia. El Evangelio no se compagina con un planteamiento moralista que ignore la primacía del encuentro con la gracia. Nos convertimos mirando a Jesucristo. Ni tampoco un falso misticismo que ignore que la autenticidad de la fe se traduce en una auténtica conversión moral. En palabras de nuestro Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires, la verdadera conversión siempre es apostólica. Se trata de dejar de mirar los propios intereses para mirar los de Jesucristo, quedando disponibles para los demás. Nadie es cristiano de nacimiento. Todos necesitamos oír, escuchar, revisar, rectificar, cambiar de perspectiva y de comportamiento, es decir, convertirnos. Cuando no hay conversión, hay decadencia. No existe el punto intermedio. El llamamiento determinante de cara a la transformación de la historia no es el que hicieron Marx y Engels, aquel que decía, proletarios del mundo, uníos. Y aunque las apariencias sugieran lo contrario, tampoco es el del liberal Vincent de Gournay, laissez faire, laissez passer, dejad hacer, dejad pasar. La palabra definitiva, la única capaz de transformar el mundo, es la de Jesucristo. Convertíos y creed en el Evangelio. Bueno, este es el artículo enviado que ayer pude publicar en la prensa, que como digo lo tenéis a vuestra disposición ahí, pues en distintos lugares, ¿no? Y yo subrayo lo que he dicho al principio, conversión o decadencia, this is the question. Es decir, que el reto más grande que tenemos entre manos es tomarnos en serio la conversión, porque además cuando uno no la aborda, no es que se quede como está, es que va en decadencia. Esto es como la bici, ¿eh? En la bici o avanzas en un sentido o en el contrario, pero quieto no puedes estar porque terminas inevitablemente teniendo que poner el pie en el suelo, no eres capaz de estar quieto. En la vida o uno va camino de conversión o va camino de decadencia, punto intermedio no hay. Y me quiero subrayar en un breve comentario esos tres niveles, estos tres estadios de que el filósofo danés Kierkegaard no comparte con nosotros, nos tienen que hacer entender cuál es la clave, nos pueden ayudar, ¿no? Pues para examinar nuestra actitud interior y para definir los parámetros de nuestra vida para reorientarlos camino hacia la conversión. Tres estadios, dice, ¿no? El primero es el estético, aquel que se pregunta de qué tal me siento, yo quiero, el objetivo de mi vida es estar en paz, sentirme realizado, etcétera. Este tipo de parámetros son muy propios de nuestra época, hasta el punto de que incluso hemos llegado, ¿no?, a cambiar la religiosidad por una especie de espiritualidad difusa de consumo interno, de consumo de bienestar interno, ¿no? Pues eso. Recurrir a determinadas técnicas de relajación, confundiendo la religiosidad con técnicas de relajación, que más que llamarme a la conversión, lo que me llaman es a un planteamiento narcisista de autocontemplación. Claro. Y eso en el fondo es hacer una idolatría de la felicidad. La felicidad, claro, que es lo que Dios quiere darnos, pero la felicidad no es la consecuencia de la autocontemplación. La felicidad es la consecuencia del olvido de uno mismo y de la entrega a un ideal que merezca la pena. Por eso, ojo, la felicidad se puede convertir en una idolatría cuando se busca en sí misma. Me siento bien, me siento realizado, estoy en paz conmigo mismo. Ese tipo de planteamientos son meramente estéticos, en el fondo son narcisistas. Por eso es muy importante, ¿no?, abrirse al segundo estadio. El segundo estadio es el ético. que es dejar que los demás me interpelen, es abrirme a la corrección fraterna. ¿Qué espera el prójimo de mí? Deja de pensar en ti y mira que existen personas a tu alrededor que te han sido encomendadas y tienen derecho a esperar de ti tu respuesta. Mira que alrededor tuyo hay también verdaderas víctimas de la vida y tú no tienes derecho a quejarte. Fíjate en ese, fíjate en el otro. ¿Tú qué derecho tienes a estar autocontemplándote y haciéndote la víctima, haciéndote la victimilla? Sal de ti mismo y en la respuesta a esas personas que esperan de ti tendrás una parte importante de la sanación de tu herida. No te preguntes únicamente, ¿no?, ¿qué espero yo de la vida?, sino ¿qué tiene derecho a la vida a esperar de ti? ¿Cuántas veces, ¿no?, estamos siempre con el planteamiento egocéntrico? Es que esta vida a mí me decepciona, es que yo no esperaba esto de la vida. Oye, ¿y la vida qué espera de ti? Como veis, es un salto grande, ¿no?, pasar a este segundo estadio ético. Pero ¿qué ocurre? Que es que al final tenemos que descubrir la razón última, el fundamento último, el cimiento último de los planteamientos de la vida, ¿no? Y dice aquí en una cita de Benedicto XVI, la conversión es interpersonal si es intrapersonal, y es intrapersonal si es trascendental. Al final, lo que no está abierto a Dios no está definitivamente fundado. Nos dejamos interpelar por los demás, verdaderamente, ¿no?, si también yo me interpelo a mí mismo, y yo me interpelo a mí mismo si en el fondo dejo que Dios, me abro a la pregunta de ¿estará Dios contento con mi vida? ¿Es esto lo que Dios espera de mí? Por lo tanto, ¿no?, la llamada de este artículo es la llamada a ver en qué estadios, en qué parámetros nos movemos en esta vida, ¿no?, para abrirnos definitivamente a la llamada de Jesucristo: convertíos y creed en el Evangelio. Bueno, os voy a poner una canción que para mí es una especie de recuerdo inolvidable de mi vida. Cuando un servidor, pues hace ya bastantes añitos, ya ha superado los 7 años, llegó como obispo a San Sebastián, después de haber estado unos años en Palencia como obispo, recuerdo que en la toma de posesión como obispo de San Sebastián le pedí pues a una joven de Talavera, miembro de un grupo apostólico que se llama Peregrinos de María, Alba García se llama ella, le pedí que cantase en esa ceremonia de toma de posesión pues un canto que me era especialmente querido, Mi Jesús, mi amado. Y la verdad es que, bueno, pues lógicamente la ceremonia y la liturgia de una toma de posesión de un obispo pues tiene unos parámetros que están pues bien marcados y conducidos, ¿no? Pero en el silencio de la poscomunión ella cantó esta canción a la que le tengo mucho cariño, ¿no? Y ayer pues ella también me la envió por correo electrónico y se lo agradezco mucho, y la compartimos con todos vosotros. Mi Jesús, mi amado, cantado por Alba García del grupo Peregrinos de María de Talavera. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, cielo, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí. Jesús, mi amado. En esta edición de Sexto Continente estamos queriendo, al inicio de esta cuaresma, centrarnos en esta llamada a la conversión. ¿Conversión o decadencia? This is the question. Y en este segundo momento quiero incidir un poco más en ello. La página CatholicNet, o CatholicLink, mejor dicho, que es una de esas páginas de evangelización, pues se ha publicado un artículo de Luisa Restrepo sobre consejos para la conversión. Yo voy a retomar algunos de ellos y los reformulo a mi manera. Actitudes para la conversión en el camino cuaresmal. 6 actitudes para la conversión en el camino de la cuaresma. Las formulo brevemente. La primera. Partimos de una convicción. Nuestra conversión es una tarea imposible. Sí, he dicho bien, ¿eh? Es una tarea imposible. No está en nuestras posibilidades. Convertirse significa dejar que Dios intervenga, que Dios lleve la iniciativa. O sea, hay que partir de ahí. Convertirse, eso para mí es imposible. Yo no puedo convertirme. Eso es Dios el que tiene que hacerlo. Yo le tengo que dejar las riendas a Dios, ¿no? La conversión consiste en dejar que Dios gobierne nuestra vida, porque tú no puedes hacerlo. Y esto supone ponerte en actitud de ser mendigo de la gracia. ¿Qué es una conversión? Alguien que ha decidido en su vida que Dios va a ser el que la gobierne. Eso es una conversión. No es ser un machote que de repente ha adquirido un dominio de su voluntad. No, o sea, no es así. Por lo tanto, primera convicción, que es una actitud también, ¿eh? nuestra conversión es una tarea imposible, y eso se deriva en la actitud de ser mendigo de la gracia. Segundo, cambio de mirada. Cambio de mirada. No únicamente es que yo no puedo, como he dicho antes, por mí mismo, es que también yo no entiendo. Yo no entiendo. Estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos y a la realidad desde una mirada limitada. Y claro, convertirse es ver la vida desde los ojos de Dios, desde la perspectiva divina, desde los ojos de María. Pongámonos en los ojos de María, en el corazón de María, que es nuestro modelo de fe. Pedirle a María que nos ayude a ver con sus ojos, con los que ella tenía en la crucifixión, cuando sostiene entre sus brazos a su hijo que ha sido descendido de la cruz, su hijo muerto que está sostenido entre sus brazos. Sin embargo, ella es capaz de tener una mirada en la que en su dolor se integra también la confianza en el plan de Dios. Tú me lo diste, tú sabrás con él cuál es tu plan de salvación del mundo. Cambiar nuestra mirada significa aprender a ver, aprender a ver la vida con los ojos de la esperanza de María. María tiene una esperanza, la esperanza de que Dios actúa, y se trata de ver los acontecimientos con los ojos de María. Primero hemos dicho, pues, la conversión es tarea imposible, creo en la gracia. Segundo, yo no entiendo, pero me dispongo a mirar con los ojos de María, cambiar de mirada. Tercera actitud, ¿no?, para la conversión. Convertirnos a la belleza. A la belleza. Es decir, poner la mirada, en ese mirar con los ojos de María, poner la mirada en Cristo, siendo seducidos por la belleza, de manera que esto nos descentre de nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿cómo me arranco yo? ¿Cómo yo puedo ser arrancado de los hábitos del hombre viejo? ¿Cómo romper con todo eso, con lo que estoy tan esclavizado ya? Pues es que tengo que ser seducido por una belleza, si no, eso no hay quien me arranque. Eso pasa como cuando un chico tiene determinados hábitos de vida, pues eso, ¿no?, de ser un comodón, incluso de estar enviciado con, pues, pues con la forma de beber o cosas por el estilo, ¿no? Y dice, este tío no hay quien lo cambie. Y de repente se enamora de una chica y te quedas pasmado de cómo un chico puede cambiar su forma de ser, ¿no? Y dice uno, madre mía, ¿y esto? Este que parecía que no había quien le cambiase, y ahora de repente se enamora de una chica y... O sea, bueno, pues algo así, ¿no? Algo así. Es decir, que la clave, una actitud de la conversión, es abrirse a la belleza. Esto es, en el fondo, la parábola del tesoro escondido. Es que solamente si hay un tesoro escondido, un tesoro que yo encuentro, soy capaz de ir y vender todo lo que tenía. Convertirse significa encontrar una realidad más atrayente. Vamos a ser claros, ¿eh? Convertirse significa descubrir un tesoro más atrayente que la basura en la que estoy esclavizado. Y para eso hace falta los ojos de María, ¿eh?, como decíamos antes. Y para eso hace falta entender que yo solo no puedo, que es que es Dios el que tiene que tomar la iniciativa. Repito, ¿eh?, convertirse es descubrir que hay un tesoro que, vamos, que me lleva a merecer la pena romper con la basura con la que estoy rodeado. Cuarto consejo, cuarta actitud, ¿no?, para la conversión en el camino cuaresmal. Vivir el hoy. Solo el hoy es real. Este es el famoso solo por hoy, ¿no?, del Papa Juan XXIII. Solo por hoy. El diablo nos saca del momento que vivimos. Es muy típico que una estrategia del demonio es, pues eso, agobiado por el pasado, inquieto por el futuro. El caso es que no hay nada más real que el presente. Y es clave que tenemos que, por dos motivos, ¿no?, vivir el hoy. Por una parte, porque es que es la única manera de no caer en la tentación del agobio, de los miedos. Pero además también por otro motivo. Vivir el solo por hoy, no solo para huir de los agobios, sino para percibir los momentos de gracia que están aconteciendo en el momento presente. Si uno tiene esa sensibilidad de decir solo por hoy, descubre que la gracia actúa, que está a punto de nacer en mi vida un acontecimiento importante. Pero para eso hay que vivir atento al momento presente y no andar con miedos y agobios. Dios está actuando. Sí, Dios actúa más de lo que tú supones. Quinto consejo. Aprender a ganar perdiendo. Eso también es una actitud que nos pone en camino de conversión, ¿eh? Aprender a ganar perdiendo. Esto es la lógica de la cruz también, Perder los dones para quedarnos con el donante. Y el donante es Dios. Muchas veces Dios, para convertirnos, nos despoja de cosas. Tú estate dispuesto a perder los dones, pero quédate con el donante. Acepta ir a Dios con las manos vacías, porque lo que Él quiere son tus manos, no las cosas que tienes en tus manos. Decía Hans Urs von Balthasar, un gran teólogo del siglo XX, decía: ningún luchador es tan divino como aquel que puede aprestarse a vencer mediante la derrota. Pues sí, eso nos lo ha enseñado Jesucristo en la cruz, ¿no? Luego, aprende a ganar perdiendo, porque esa es la sabiduría de la cruz. A veces perder los dones para quedarnos con el donante. Y yo sé que me está escuchando ahora alguna persona que está perdiendo el don de la salud. Igual tiene que aplicarse esto y decir: oye, pues igual Dios quiere en este momento que pierda los dones y me quede con el donante, ¿no? Pues sí, y lo digo por el enfermo, y lo digo por el otro que le echan a la calle, y lo digo por el que le han traicionado en el matrimonio, y lo digo por tantas cosas. Aprender a ganar perdiendo. Y por último, el último consejo, ¿no? Estamos hablando de 6 actitudes para la conversión en el camino cuaresmal. Reconocer mi lugar concreto en la Iglesia y en el mundo. Reconocerlo, porque no debo de empeñarme solo en lo mío. Un poco lo que hemos dicho antes del segundo estadio, ¿no? De Kierkegaard en el camino hacia la conversión. Mirar solo lo que a mí me pasa. Santificarme como a mí me parece. No. Es muy clave ver yo en qué lugar me quiere Dios. Yo para llevar adelante mi camino de conversión, Dios me quiere en algún lugar. Igual tengo que ir a la parroquia y decir: oiga, ¿dónde está la escoba que quiero barrer? Yo qué sé. Igual tengo que ir a un comedor social y decir: oiga, ¿a qué hora hay que fregar? Se trata de conocer y de ser fiel al lugar en el que me ha puesto Dios para mi propia santificación. Y ese lugar hay que conocerlo. Lo que no puedo es quedarme encerrado delante de mí mismo con un mando a distancia haciendo zapping delante de una pantalla televisiva. Eso es lo que no puede ser. Reconocer el lugar concreto en el que Dios me quiere, ¿no?, para llevar adelante esta tarea de santificación. Bueno, son 6 consejos, ¿no?, cuaresmales para disponernos en actitud de conversión. A ver qué os parece esta canción de Brotes de Olivo, titulada Tentaciones, después de que en este primer domingo de Cuaresma hemos escuchado el Evangelio que narra las tentaciones de Jesús en el desierto. Thank you. Estamos en esta edición de Sexto Continente dedicando un programa que especialmente quiere incidir en el inicio de la cuaresma, en la llamada a la conversión. ¿Conversión o decadencia? This is the question, decíamos en el inicio del programa. Y en este último momento vamos a dar paso a la intervención de los oyentes, que especialmente podéis formular vuestras preguntas en el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Tenemos la emisora central a Rocío y le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, monseñor. Pues adelante. Verónica desde Valencia nos consulta. Buenos días, monseñor. Soy Verónica, de 24 años, de Valencia. Escuchando ayer en misa el Evangelio de las Tentaciones, me vino la siguiente duda. El Evangelio dice, el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y el demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. ¿Por qué Jesús accedió a ir a esos lugares? Que el demonio le pida hacer algo ya era una tentación. ¿Se podría decir que Jesús cayó en esa tentación, en esa trampa? ¿Cómo entender este detalle? ¿O es que Jesús no identificó que era Satanás quien se lo pedía y por ello accedió a ir a esos lugares? Ayer en misa me llamó la atención ese detalle, que a pesar de haber estado orando y ayunando durante 40 días, da a entender que venció la tentación al límite in situ y no antes. Agradecería que me explicara esto para corregirme si no estoy interpretando correctamente el pasaje. Unidos en oración, feliz y fructuosa cuaresma. Bien. Bueno, yo creo que Verónica está claro que está atenta a la explicación del Evangelio, pero es cierto que quizás yo creo que haces una lectura demasiado literalista del texto evangélico. Es que Jesús le ha cedido al demonio por haber ido, le llevó a un lugar y desde allí. Yo creo que estás haciendo una lectura demasiado literalista. Fíjate que en el inicio del Evangelio hay un versículo que, sin embargo, se te ha pasado desapercibido, que es muy interesante, porque dice, ¿no? En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Es curioso que el Evangelio se ha introducido de esta manera. O sea, el Espíritu de Dios le lleva a Jesús a ser tentado. ¿Y esto? ¿Cómo es que el Espíritu puede llevarle a Jesús a la tentación, no? Bueno, pues San Agustín, en el oficio de lectura que ayer rezaba la Iglesia, hace una explicación preciosa sobre esto, ¿no? Y dice el siguiente párrafo. Son palabras de San Agustín, ¿eh? Nos acaban de leer que Jesucristo, nuestro Señor, se dejó tentar por el demonio. Nada menos que Cristo tentado por el demonio. Pero en Cristo estaba siendo tentado tú, porque Cristo tenía de ti la carne, y de él procedía para ti la salvación. De ti procedía la muerte para él, y de él para ti la vida. De ti para él los ultrajes, y de él para ti los honores. En definitiva, de ti para él la tentación, y de él para ti la victoria. Si hemos sido tentados en él, también en él vencemos al demonio. ¿Te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció? Reconócete a ti mismo tentado en él y reconócete también vencedor en él. Podía haber evitado al demonio, pero si no hubiese sido tentado, no te habría leccionado para la victoria cuando tú fueras tentado. Es decir, que nos tiene que llamar la atención el hecho de que las tentaciones de Jesús en el desierto muestran hasta el extremo la solidaridad de la encarnación. Dios se hace hombre, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, pero incluso ha querido tener la semejanza en experimentar la tentación. Es el máximo grado de solidaridad de Dios con nosotros. Y de esa manera, asumiendo él la tentación, nos da la gracia para saber cómo responder ante ella y cómo salir vencedores de ella. Por Jesucristo, porque él fue tentado, podemos perder el miedo, debemos de perder el miedo a la tentación. No le tenemos que tener miedo a la tentación, le tenemos que tener miedo a la tentación sin Jesucristo, a dejarnos de la mano de Jesucristo en el momento de la tentación. Por eso, yo creo que la clave, ¿no?, de lo que Verónica preguntaba en su pregunta está en el versículo primero, ¿no? En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Es decir, forma parte del designio salvífico de Dios que Jesús sea tentado para que lo que él asume sea redimido. La tentación es un lugar en el que Dios incluso, fíjate bien, ¿no?, Dios incluso puede hacer que nosotros salgamos fortalecidos de la tentación. Dios ha integrado la tentación en su providencia para hacernos santos, para que la tentación sea como el gimnasio, entre comillas, ¿no?, en el que, bien instruidos, unidos a Jesucristo, salgamos fortalecidos en la vida cristiana, ¿eh? Bueno, hasta el punto de que San Agustín dice también en ese mismo texto: pues nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación, y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones, ¿no? Lo cual quiere decir que las tentaciones están incluidas en el plan providente de Dios para nuestro crecimiento. Y de esto no se deriva, o sea, nadie debe de sacar la consecuencia de: ah, entonces pongámonos en las tentaciones. No, eso no, eso es una interpretación que no se... Hay que leer las cosas en su conjunto, no sacándolas de contexto. Yo no tengo que ponerme en las tentaciones, porque Dios también me da la gracia para no ponerme en las tentaciones. Pero cuando llegan, pues no tenerles miedo si estamos unidos a Jesucristo. Bueno, adelante con la siguiente de las consultas seleccionadas. Un matrimonio desde Japón nos hace la siguiente consulta. Estimado Monseñor Munilla, en muchas de sus apariciones en Lourdes, Fátima, Rosa Mística, etcétera, la Virgen María pide a los cristianos que ofrezcan al Señor oración, sacrificios y penitencias. ¿Podría explicar de un modo breve y práctico la diferencia que hay entre un sacrificio y una penitencia? Muchas gracias por su atención y por sus programas. Saludos cordiales desde Japón, Vicente y Miyako. Vamos a ver, ¿no? Nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre sacrificio y penitencia? ¿Eh? Bueno, en realidad es verdad que en nuestro lenguaje habitual se pueden llegar a utilizar estas dos palabras como sinónimos, ¿eh? Pero otra cosa, pues no es nuestro lenguaje popular, sino más bien el lenguaje teológico, ¿eh? La penitencia es una disposición habitual del alma que despierta en nosotros el pesar, el dolor de haber ofendido a Dios y el deseo de reparación de nuestras faltas, ¿no? Por tanto, la penitencia es una virtud que tiene una disposición habitual en nuestra alma, ¿no? A ver, la virtud de la penitencia es cómo suscitar el dolor de contrición de haber ofendido a Dios y el deseo de reparación. Esa es la virtud de la penitencia. Y, sin embargo, el sacrificio es un acto puntual, de vencimiento de nosotros mismos, que de nuestro egoísmo, de nuestra tendencia al mínimo esfuerzo, que debemos de unir a Jesucristo para integrarlo al servicio de la virtud de la penitencia. Pues esta es la diferencia, ¿no? O sea, digamos que la penitencia, aunque, como digo, en el lenguaje habitual, en el lenguaje popular, luego después se utilizan sacrificio y penitencia pues como si fuesen sinónimos, ¿eh? Pero en sí mismo la penitencia es una virtud que es necesaria para mantener, ¿no? Pues esa búsqueda del amor de Dios, y la penitencia pues requiere de sacrificios, requiere de oración, requiere de limosna, ¿eh? O sea, la penitencia es una virtud y el sacrificio es uno de los instrumentos concretos para poder llevar adelante esa virtud adelante, como también lo es la oración, como también lo es la limosna. Adelante con la siguiente consulta. Nos dice Silverio de Jaén: me ha llamado la atención el eco que ha tenido el gesto del Papa de comprar los productos necesarios para abastecer los comedores sociales de la Iglesia a los pequeños comerciantes de lugares afectados por los recientes terremotos en Italia. ¿Cómo valora usted este gesto? ¿Una medida puntual para matar dos pájaros de un tiro, como se dice popularmente, o hay un mensaje escondido de fondo? Bueno, me imagino que los oyentes esa noticia pues la escucharías, ¿no? El Papa tiene un limosnero que se llama, que es una institución allí dentro de la Santa Sede. El limosnero del Papa se llama, pues, la persona que a la que el Papa recurre es un fraile, me parece que es franciscano, no estoy seguro actualmente, pues alguien que en nombre del Papa realiza la misericordia y la caridad en medio de los pobres del entorno de la plaza de San Pedro del Vaticano, ¿no? Y en la ciudad de Roma. Entonces el Papa le ha pedido a este hombre pues que a la hora de comprar productos para abastecer los comedores sociales de los pobres, pues que vaya a esos lugares donde han sido afectados por el terremoto y que compre los productos allí, ¿eh? Pues para ayudar a los afectados de los lugares del terremoto, ¿no? Hay un mensaje escondido detrás de esto, ¿no? A ver, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, que es algo más que matar dos pájaros de un tiro. Yo creo que sí, que es también una llamada dentro de la doctrina social de la Iglesia a reflexionar sobre la importancia también de ayudar a las personas mediante la dignificación de su trabajo, ¿eh? En el fondo esto entra dentro de la filosofía del comercio justo. El comercio justo con el que también la Iglesia Católica está pues muy implicada, ¿eh? Pues Cáritas y otras organizaciones ligadas a la Iglesia Católica en su manera de luchar contra la pobreza no únicamente lo hacen mediante, ¿no?, pues una ayuda directa caritativa hacia los pobres, sino también intentando suscitar el comercio justo, que el comercio justo lo que hace es intentar ayudar a los pequeños comerciantes de lugares necesitados para que también exista una posibilidad de crear riqueza, porque existe hoy en día pues una industria globalizada que también hace que los pequeños productores, etcétera, no tengan lugar, sean todos absorbidos por grandes multinacionales, de manera que no se crea verdadera riqueza en los lugares pues por las personas autóctonas, sino que son las grandes multinacionales las que van a un lugar y allí utilizan pues la mano de obra pues en parámetros de esclavitud y no se termina de suscitar pues una riqueza desde los propios recursos y desde la propia población de los lugares. Y la filosofía del comercio justo, pues es la creación de oportunidades para productores con desventajas económicas, pagando el precio justo a los productos, intentando pues que no sean los intermediarios los que se lleven todos los grandes beneficios, asegurando la ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso en la producción de las cosas, asegurando también las condiciones de trabajo dignas, facilitando el desarrollo de las capacidades de las personas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que lo que el Papa ha hecho, en el fondo, es también un gesto. Porque claro, el Papa sabe que cuando hace una cosa va a tener un eco mediático grande. Y también creo que además de la ayuda puntual está dando una enseñanza de doctrina social, detrás de ese gesto que ha hecho. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a glow shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.